Estás escuchando La Puerta de la Noche, con Elros Alcarim. Micro yo, maravilloso. Estas chicas me tienen hoy, me tienen loco, no puedo decir otra cosa. ¿Queréis? Alguno me dirá, qué tonto. Los asiduos del programa me habéis oído decir alguna vez que desde que empezó La Puerta ya por el 2014 ha habido grupos que han crecido de manera exponencial y que eso a mí me hace sentir un orgullo. Un orgullo quizá estúpido para algunos, pero es el mío y os lo cuento. Grande el orgullo porque te das cuenta que no te equivocas cuando ves a gente que cree en lo que hace, que confía. Y hablas del grupo y se integran en tus programas y se integran en tu banda sonora diaria, se integran un poco casi que en tu familia, ¿no? Estúpido también para algunos porque dirán que el mérito no es mío, evidentemente, y es cierto, el mérito es de todas esas bandas que se dejan la piel día a día, semana a semana y concierto a concierto en llegar a vosotros con sus temas. Y en eso modestamente sí creo que pongo mi granito de arena con más o menos acierto. Hoy me enfrento a un programa especial, a uno de esos ratos con una banda que me apasiona desde que las conocí a principios del 2017 con la salida de su trabajo de Blue Mountain y un que fue su disco de debut que me enganchó desde el principio por la potencia y por su amplitud de miras y por la dificultad en etiquetarse, que eso a mi modo de ver siempre es bueno, y porque, como os digo, esa montaña azul se hizo parte de mi paisaje. Hoy las tengo aquí en el estudio de Ágora Sol Radio y me siento muy muy muy muy muy muy muy afortunado porque se han convertido en uno de los grupos del 2018 y estoy seguro que van a ser una de las bandas que tendrá mucho que decir en el 2019, como lo demuestra su inclusión en las primeras confirmaciones nacionales de Resu, que se celebra en Viveiro, uno de nuestros grandes festivales con nombre de talla mundial. Hoy tengo a mi lado a Bones of Minerva. Chicas, no puedo daros más las gracias. Muchísimas gracias a ti, es un placer estar aquí, de verdad. El placer es mío, llevo persiguiendo esta entrevista no sé cuánto tiempo y por fin teneros aquí en carne y hueso es algo que me hace muy feliz, así que muchas gracias. A nosotras también. Joder. Muchas gracias. Oye, como las buenas historias me gustaría empezarlas por el principio. Sé que yo podría decir mucho de vosotras, pero a mí me gustaría que fuerais vosotras la que contarais la historia de la banda. ¿Cómo han sido estos intensos 6 años de Bones of Minerva? ¿Intensos? ¿Intensos? Pues es verdad que al principio nos costó un poco más arrancar. Siempre tuvimos muy claro el objetivo y muy claro lo de querer hacer un disco y tal, pero decidirnos a hacer el Blue Mountains fue un aquí te pillo, aquí te mato, en plan de, chicas, es ahora, tenemos que sacarlo porque es que si no nos seguíamos enrollando y no lo sacábamos y tal. Así que al principio sí que íbamos con mucha pasión y tal, pero con un poco más de calma, y fue sacar el disco y fue aquello apoteósico para bien, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, antes tuvimos ese tiempo en local de tocar juntas que tienen todos los grupos, ¿no? De formarse, conocer, de ensayar todos los findes y de descubrir cómo funcionaba tocar las unas con las otras, porque nosotras tres, bueno, hoy no está aquí Nerea, nuestra batera, uh-huh, pero nosotras tres nos conocemos de toda la vida, literalmente, pero no habíamos tocado juntas hasta que empezó Bones of Minerva. Entonces, que teníamos curiosidad nosotras también cuando empezamos de ver cómo se iba a traducir el amor compartido por tantos grupos y por la música a la dinámica que hay entre los componentes de un grupo, ¿no? Uh-huh. Y así que, pues como cualquier grupo, cuando empiezas estás viendo, a ver, tú cómo tocas, claro, qué haces, qué te mola, pues porque igual escuchas una cosa, pero al tocar tu instrumento haces otra, ¿no? Uh-huh. Y sí, de ahí fuimos ya. De ahí al disco hubo un rato, sí. Sí, sí, hubo un par de añitos. Luego hablaremos porque yo creo que habéis, a lo mejor suena mal la expresión, pero habéis vivido rápido. Sí. Como Bones of Minerva habéis vivido rápido. Ahora mismo en la escena, yo lo veo desde fuera, ¿vale? No sé si os pasa a vosotras desde dentro. Este par de años y medio desde que salió Blue Mountains ha sido como ¡boom! ¿Sabes? Parece que han pasado, en Bones of Minerva parece que han pasado como 10. No sé, no, es la sensación que yo tengo desde fuera, ¿no? De ¡boom! Para arriba todo, no sé. Muy bien, creo que hablaremos de eso también y de esa intensidad que han tenido estos años. Lo siguiente que toca es descubrir a Bono Minerva, su música. Creo que no queda nadie que haya oído el programa que nos conozca. Y desde luego no hay nadie con quien hable habitualmente de música a quien no le haya hablado de vosotros. Yo no podría clasificar vuestra música, simplemente digo que tienen que oíros. Hablaremos un poco más tarde de Blue Mountains, de ese primer trabajo reeditado, que ya es un triunfo en los tiempos que corren, reeditar un disco, ¿no? Uh-huh. Pero vamos a hablar de música, un sonido propio, el vuestro, sin duda, un sonido que, como he leído preparando la entrevista en varias publicaciones, definís en cierto modo como ritual. Un sonido en el que puedes encontrar voces con tintes de rock clásico, guturales, ritmos que evocan paisaje, momentos oníricos, riffs muy inspirados, una base rítmica hipnótica por momentos. Pero eso son solo mis ideas. ¿Cómo sentáis vosotros delante de un tío con barbas como yo y le explicáis a qué suena Bonson Minerva? Alguien que no os conozca. Es una pregunta muy difícil. Todas las semanas la hago, todas las semanas digo la misma tontería, pero es que es verdad. O sea, yo sé que explicar la música con palabras es muy difícil, pero por eso quiero que seáis vosotras, que sois las que la hacéis. Más o menos es lo que has dicho. O sea, sí que es muy difícil y siempre nos ha costado. Digamos que somos metal, pero es un saco muy grande. Y de ahí ya que cada cual saque su conclusión. Claro. Al final es lo más fácil en la opción por la que hemos optado, porque cada persona ve una cosa distinta. Claro. Pero qué bonito, ¿no? Que cada persona vea algo distinto. Sí, está muy guay. Hay veces que nos quedamos como, ¿en serio? ¿Esto? No para mal, pero que en plan de, bueno, pues si lo ves será por algo, tal. Claro. Y a veces coincide más de una persona que ve algo. Pero al final es eso, al principio como que teníamos interés en no, que no somos esto, que somos lo otro, claro. No, ¿qué más da? Que cada cual saque sus conclusiones. Sí, y muchas veces decimos, de hecho, lo que dices tú de... Yo creo que intentamos engañar a la gente para que le pique un poco la curiosidad y luego decimos... Tienes que escucharlo. Claro, claro. Pero como es que en realidad, sí, sí. Qué bien. Yo me he remarcado aquí en el guioncillo de la entrevista que vuestro objetivo era el equilibrio entre la fuerza y la melodía, en fundir riff pesador de metal con pasajes oníricos acompañados de letras crípticas e introspectivas. Uh-huh. A mí me parece, yo creo que eso sería, si alguien me preguntara qué es Bono Minerva, yo diría eso. Pues sí, me parece. Pues es lo que pone en la nota de prensa. Claro, que sí, sí. Por eso, creo que lo define perfectamente y crea ese puntito de tensión. ¿No? Qué guay. Escucha. A ver qué te parece. Qué guay. Bueno, ya hemos hablado un poco de vosotras como banda, de vosotras como un poco como personas, como individuos. Pero yo quiero hablar un poco de las montañas azules, de esas montañas azules que personalmente me engancharon desde que las conocí. Blue Mountains es vuestro primer trabajo, 2017, como hemos dicho ya, acabáis de reeditar en noviembre con dos temas nuevos. Para mí un muy buen trabajo que grabasteis con Alex Capa, luego hablaremos de ello también. Un disco que conseguisteis agotar en su primera edición y que fue autoeditado. ¿Esperabais ese éxito cuando salió en un principio? No, para nada. Fue una sorpresa. ¿Sí? Sí, te esperas que a la gente le guste. Y estábamos ahí diciendo, bueno, vamos a lanzar esto, ¿no? Y a ver qué pasa, sí. Y la respuesta ha sido una pasada. Ha sido... O sea, es como... No sé quién lo dijo hace poco, eras como un poco saltar un vacío, encontrarte ahí... Un todo de gente que sí. Te coge, ¿no? Sí. Eso te iba a decir. Sí, bueno, sí, saltar sí. Sin miedo, que aquí estamos unos pocos que... Que vamos a coger, no os preocupéis, que vais a tener gente que os apoya seguro. Yo creo que el éxito fue casi inmediato. Salió Blue Mountains y fue esa explosión de la que hablabais, ¿no? Empezasteis a sonar, fuimos muchos los que os empezamos a seguir. ¿Cómo recordáis aquellos primeros momentos? ¿Qué pensabais? Porque yo imagino en decir, hostia, que esto mola, que esto va en serio, que la gente nos apoya, ¿no? Sí. Yo recuerdo la primera crítica que recibimos del disco, la primera, ¿se llama? Sí, la primera reseña. Y a mí me entró como un canguelo, como una cosa en plan de, no sé, nos están tomando en serio. O sea, que, a ver, que nosotras nos tomamos muy en serio, pero como la primera... Y además fue gracioso porque dijeron que la portada... ¿querrá decir la portada algo de... con el bondage o algo así? Esa fue la primera crítica, se me quedó... Claro, sí. Bueno, cada cual. Sí. Pero... Y bastante vértigo y tal, y luego te vas... pues como haciendo la idea y te motiva muchísimo, ¿no? Mm. Sobre todo eso de que son muchas horas invertidas, dinero también, y mucho, mucho de ti, emocionalmente, en todos los sentidos, es muy agotador. Mm. Y ver que a la gente responde, y además ver que de repente lanzas algo, sobre todo en este país, ¿no? Que es un país que necesita mucho apoyo de cultura, de muchas cosas que no le dan. Ver que hay tanta gente que te da la mano, ¿no? Que tú lanzas algo y de repente te cogen la mano, eso es tan bonito y tan guay, y te da tanta motivación a seguir. Sí, pero el principio, yo de hecho el principio todo lo, yo creo que ha sido como exponencial, porque el principio yo lo recuerdo más lento, de hecho. Para empezar, por el principio, todo lo hacíamos nosotras, y ahora lo hacemos casi todo nosotras, pero ahí literalmente nos metíamos a Twitter y buscábamos todas las sugerencias de, yo creo, pues a ti seguramente sí, te conocíamos probablemente de antes, sí. Pero era como todas las sugerencias de páginas y escribimos a todo el mundo, y es lo que acabas de leer en nuestro dossier, había una primera versión de eso que escribimos nosotras y maquetamos, sí. y los primeros meses era como que empezaba despacio pero seguro, pero sí que hubo, o sea, la gente que se subía al barco de Bones o Minerva se subía con unas ganas tremendas, y yo sí, es, sí, eso también te empuja, te anima, pero dices, ha sido sobre todo el último año ha sido muy loco. Sí. El último año ha sido loco. Yo creo que el último año lo habéis petado, de hecho. sí, de hecho creo que el 2018 ha sido vuestro año sin duda, sin ninguna duda, y que el 19 lo será también, por supuesto, pero que el 18 ha sido increíble. Y creo que a lo mejor va a volver a sonar mal, pero hoy todo el que le suene mal algo, perdonadme, pero no puedo evitar el que es una banda que me encanta, ¿no? Que de la que me siento fan, además de medio. Y sé que seguro que se me va a ver el rejo de fan por aquí, el rejo, nunca mejor dicho, el rejo del pulpo, porque me gustan mucho, y me gusta mucho lo que hacen, y me gusta mucho cómo lo han hecho, ese pasito a paso. Lento pero seguro, basándose en algo muy poderoso como era Blue Mountains, ¿no? Blue Mountains, que al final de 2017 hacéis un crowdfunding, un proyecto de financiación colectiva para sacarlo en vinilo, un trabajo maravilloso que además venía con regalitos, con la versión íntegra de Vehemence, y que al llegar a casa fue como ¡wala, chaval! ¡Wala! Porque traía un montón de cositas, pegatinas, un grabado, un maravilloso vinilo azul, y es que estoy enamorado de ese vinilo azul, sé que lo repetiré 17 veces. ¿Cómo fue la idea de sacar ese trabajo en vinilo? Porque todavía no había llegado la eclosión, ¿no? Si ahora me dices con la reedición vamos a sacar el vinilo, digo, bueno, está bien, ¿no? Sabéis que vais sobre seguro, pero en ese momento fue una idea de, nos lo propusieron Noiraxi y La Rubia. Ajá. Llevamos trabajando con ellas un par de meses, bueno, unos meses ya, y nos lo propusieron, y dijimos, bueno, pues sí que dudamos al principio, decíamos, un crowdfunding, nosotras que no nos conocen ni nuestra madre, sí que nos cagamos un poquillo, ¿no? Pero dijimos, mira, nos lo están proponiendo, nos molan los vinilos. Vamos a confiar. También era la excusa, pues en Ruth y Blue hacen el arte. Ajá. Y era un poco también la excusa de hacer arte nuevo, más grande, no sé, un poco, era un poco, sí. Un reto, ¿no? ¿Era un reto? ¿Se convirtió en un reto el sí, el un poco, arte? Sí. Sí. Fue arriesgar un poco, apostar por algo, y no era, concretamente nos empujó mucho y nos animó mucho, y decidimos confiar en él, y sí, ha salido así de bien. Puedo cerrar los ojos y lanzarse, porque no esperábamos que en el crowdfunding de repente fuera tanto apoyo y tal. Y luego además que como banda mola mucho tener un vinilo, ¿no? Ahora que además están casi empezando. Sí. Ahora tenemos que hacer uno siempre. Bueno, qué remedio. Sí. Aunque sea para ti. Eso no. Bueno, hacer dos. Y así eso. Bueno, yo. Venga. Yo me quedo otro. Bueno, contarme un poco qué supuso personalmente Blue Mountains. Sé que hubo momentos dificilillos en lo personal, ¿no? En este tiempo ha habido unos momentos, bueno, digamos que difíciles. También la salida de Koa, imagino que fueron momentos de zozobra, y también un poco de ese vértigo del que hablabais, ¿no? De, hostia, esto va rápido, igual hay que parar, pero enseguida llega Nerea, se encajan las piezas de nuevo, se encajan rapidísimo. ¿Os decidís por homenajear a este Blue Mountains? Yo creo que es... O yo lo tomo así, ¿no? A lo mejor luego vosotras me decís que soy un tontaina. Pero a mí me parece que es muy bonito ese homenaje que le habéis hecho con una reedición, nuevos temas, nuevo arte, un montón de trabajo. inmersas en la gira española que os ha llevado por un montón de ciudades. Y vuelvo a la pregunta, ¿qué ha supuesto este año y medio para vosotras en lo personal? Ha supuesto, va a sonar típico, pero un crecimiento enorme y yo creo que una fortaleza enorme también, porque han pasado muchas cosas y ver que hemos podido afrontarlas juntas como un equipo y además sin descuidar este proyecto que es Bones of Minerva, ¿no? Que lo es todo para nosotras. Pues supone mucho orgullo y sobre todo ver que eso, que estamos a las duras y a las maduras y que, joder, y que podemos enfrentar situaciones, podemos afrontarlas, ¿no? Y si hemos superado este año, yo creo que ya. Que lo que venga, sí, sí. Ya que estamos. Qué bien. Oye, bueno, tengo que contaros a los que estáis al otro lado de la radio que las chicas, a mí personalmente, me han hecho un regalo maravilloso y os lo van a hacer a todos vosotros porque han traído una guitarra, un violín y una voz maravillosa para tocarnos unos temas en acústico, un par de temas, y creo que es el momento de decidir uno de ellos. ¿Qué? ¿Cuál? Pues vamos a empezar con Vehemence, que tenemos una versión bastante distinta a la que está grabada y... Sí, a ver qué os parece. Venga. Esperamos que guste. Contarme un poco la lírica de Vehemence. Pues la lírica de Vehemence surgió un poco a raíz de... Porque la hicimos para una película. Ajá, sí. Y surgió un poco a raíz de lo que evocaba un poco el rollo de la película Call TV, que es un poco una película así, un poco con bastante sátira y tal. Y sí, bastante... luego hablaremos de ella. Pues... pues la lírica va de eso, de que estamos critica mucho de una forma muy cruda la frivolidad, de que ahora nos enrollamos, que necesitamos como el morbo de las pantallas para darle emoción a nuestra vida porque estamos totalmente rodeados y anestesiados por ello, ¿no? Y que necesitamos pues eso, una pantalla que nos dé el morbo de algo para darle algo de emoción a nuestra vida en esta sociedad en la que vivimos nosotros. Bueno, pues vamos con Vehemence en acústico y si tenéis, por favor, si podéis sentaros para escuchar esta parte, sentaros. Bueno, ya veis que en acústico o en eléctrico estas chicas ponen los pelos de punta sí o sí. Seguimos con Bono Minerva y me gustaría dar un repaso al proceso de grabación de Blue Mountains. Imagino que también que tenemos que dividirlo en dos partes, ¿no? La grabación de la primera tirada, por decirlo de alguna manera. Eso es. Y los temas nuevos, ese Vehemence y Privilege. Uh-huh. Grabasteis con Alex Capa en The Metal Factory Studios. ¿Cómo fue la elección de uno de los grandes? Así para empezar. O sea, porque vosotras llegáis y decís, queremos lo mejor, queremos un sonido profesional, vamos a The Metal Factory. Eso fue. Eso es. Lo has dicho tú. Es que fue tal cual. Sí, de hecho, una persona que... Pupi, del ex guitarrista de Taimana, nos estuvo apoyando mucho también cuando empezamos y vino a unos cuantos conciertos y él nos decía... Tenéis que grabar con Alex. Y luego pues habíamos escuchado más cosas y visitamos un par de estudios y luego quedamos con él y dijimos, bueno, o sea, nosotras pensamos que es mejor, si quieres algo bueno, pues tienes que invertir energía, esfuerzo y muchas veces dinero, y preferimos invertir igual que los vinilos, ¿no? Claro. Y dijimos, y fuimos a conocerle. Y la verdad es que íbamos un poco cagadas. Porque esa era la siguiente pregunta. Y él se describió como un cirujano alemán. Y nosotras dijimos, Dios mío, somos unas... Alex piolas. Mengele. Pero llegamos y claro, nosotras estábamos y Alex es una persona muy, muy segura y bueno, enseguida congeniamos con él. Y decidimos tirar para adelante y ha sido la persona perfecta y volvimos a trabajar con él y volveremos a trabajar con él. Me imagino que mucho más tranquilas en la segunda tirada. Nada que ver. La grabación de Vehemence sí, y de... Sí, sí, sí, nada sí, que sí, ver, sí, estábamos muy... Y emocionadas porque estaban... se mudó de estudio. Ajá. Y teníamos muchas ganas de catarlo. Ah, qué bien. ¿Y cómo? Sí. ¿Mejor? Mucho mejor. De nosotras. Vuestras sensaciones, sí, sí. Sí, ah, sí. Mucho más tranquilas, sí. Sabíamos a lo que íbamos. Es que también Blue Mountains fue como encontrarnos. O sea, no teníamos ni idea de cómo sonábamos en realidad. O sea, teníamos nuestra idea en la cabeza, cada una la nuestra. Claro. Que eran cuatro ideas completamente, bueno, no tan distintas, pero bueno. Sí, pero. Eran. Pues eso. Eran cuatro ideas. Eso y es. Ahora es una, ¿no? Ahora eso es la idea es, de Bonson Mountain. Eso es. Y eso es lo que. Crecimos mucho con Alex en Blue Mountains y que luego en la grabación de los dos siguientes temas estábamos mucho más. Sí, y como productor, él era la quinta idea. Claro. Era él, yo creo. O sea. Es la visión desde fuera que nos viene muy bien, sí, ¿no? Ajá. Y entiende muy bien lo que queremos hacer y nos ha ayudado increíblemente a conseguir eso. Sí. Qué bien. Oye, lleváis el disco muy pulido. Tú has dicho que lleváis un tiempo tocando y conjuntándoos y se nota. Que el disco en todos los aspectos está muy equilibradito, ¿no? Yo lo siento así. ¿Os costó un poco al ser el primero? Porque yo aquí vienen todas las semanas músicos y dicen que los discos no se terminan, que se abandonan, porque bueno, porque ya dices, ya hasta aquí, ya no puedo más, me estoy rayando. Y creo además que se os quedó algún tema en el tintero. Sí, sí. ¿Sí? Pero eran temas que no... O sea, llegas de forma realista y fue una de qué tienes al nivel. Ajá. Para grabar. Y eso es lo que ves la primera vez que entras a un... Dice, de pronto vas al estudio y dices... Y claro, dices, pues tengo dos semanas. Si te grabas 20 temas en dos semanas y puedes hacer eso, genial. Claro. Pero llegas y ya empiezas a ver y dices, pues esto no está. Esto no... Claro. Pero más o menos sí que estaban bastante definidos. Uh-huh. Para... Cuando llegamos, es que le estuvimos también... dando muchas vueltas y fue eso, fue lo de hasta aquí, chicas. O sea, vamos a grabar que si no perdemos el tren. Claro. Y por eso es un disco cortito y tal. Y pero bueno, pero sí que es un, pensamos que es un buen comienzo en el sentido de que eso, pues tiene muchos temas que son de su padre y de su madre, ¿no? Claro. Y hay una mezcla de estilos ahí que sí que definen muy bien de dónde venimos, ¿no? Pues es un primer disco, pues te enseña totalmente las raíces, los inicios, las distintas influencias y es una selección de temas que eso, que te muestran un poco de todo. Ajá. Hemos hablado de la letra de Vehemence. Uh-huh. que habéis elegido. Nos habéis contado un poco de qué va, pero me gustaría dar un repaso por las letras, de qué cuentan estas montañas azules. Un disco que que a mí me da la sensación que invita a exorcizar miedos, ¿no? A crecer, a evolucionar, a aceptarse uno mismo, como la maravillosa Eri Octopus, una de mis favoritas, y el tema del pulpito por aquello de Rejo, que además me acompaña en la aventura radiofónica todas las semanas. Aunque no evitáis la crítica social, por ejemplo, en Plastic Crown o en Defenders o bueno, en la misma BMS, ¿no? Uh-huh. Cuéntame un poco, háblame un poco de las letras. Pues pues es eso, van totalmente de luchas interiores, de exorcismos y de que al final todo lo que te pase en la vida o tal, al final estás tú sola. Uh-huh. Y tienes que, por mucha ayuda que recibas o por si vas a una terapia o tienes amigos o lo que sea, todo eso está muy bien. Pero es que al final te las encuentras tú sola para enfrentar lo que sea. Claro. Y las letras hablan mucho de ese conocimiento, esa retrospección a una misma. Y de Eri Octopus habla directamente de, mira, esto es lo que eres, acéptate, deja de pelear contigo misma porque no vas a llegar a ningún lado. Y habla mucho el disco en sí de, venga, confía en ti, tira para adelante. Eso, fue un momento, esas letras nacieron en un momento bastante duro a nivel personal. A nivel personal. Ajá. De evolución y tal, y de ir conociéndome y de encontrarme sorpresas. Y es totalmente, siempre lo cuento, que un amigo lo describe como un vómito emocional. Y es absolutamente lo que es. Es además, también me pasó con las letras, esto de que las escribes, tal, sabes lo que estás intentando decir, pero después, cuando pasa un año o unos meses, las vuelves a leer y te das cuenta de verdaderamente lo que estás diciendo. Eso es brutal. Y es una sensación que mola mucho. Oye, sin embargo, los temas nuevos son menos introspectivos, ¿no? Uh-huh. Privilege, y habla, bueno, de cómo volvemos la cara ante las injusticias, y Privilege como Vehemen son temas más críticos con la sociedad, menos, uh-huh, menos introspectivos, más abiertos. ¿Pensáis que ha habido ese vuelco compositivo por vuestro momento personal? Porque o es más momento de grupo que tuyo como persona. Nos ha afectado mucho lo que está pasando en el mundo. Uh-huh. Es que, es que cuanto crees que no puede salir más mierda, te sorprende. Viene Murphy, enseña que hay mucha más mierda. Pero todavía, mucha, ¿eh? Y muchas injusticias y muchas cosas. Y además es curioso porque Privilege más o menos la lanzamos cuando salió lo del caso de la manada. Y uh-huh, su sentencia, entre comillas. Sí. Y entonces fue como perfecto, porque nos gusta enfocarnos mucho en, vale, muy bien, hay mucha mierda en el mundo, pero la gente que podemos hacer algo, más que la gente que no tiene, que su única opción es que va a comer hoy, la gente que podemos hacer algo, vamos a hacer algo, ¿no? Vamos, claro, a intentar hacer un mínimo y no decir, no, es que es toda una mierda, así que para qué. Uh-huh. Nos enfocamos mucho en eso. Qué bien. Oye, creo que es el momento. Es el momento de hablar de uno de vuestros logros, ¿no? Entrecomillado. Permitidme que lo entrecomille, que es Vehemens, ese tema que hemos escuchado en acústico, que es maravilloso. Porque formó parte de la banda sonora de la peli, ya nos hablabas, Call TV, ¿no? Una peli de Norberto Ramos del 17 también. ¿Cómo surgió la oportunidad de formar parte de esa banda sonora? Noirax, ¿no? Noirax trabaja mucho con Norberto, le conoce bien. Y a ver, con Noirax empezamos a... Nos propuso un bolo con Bodun a los pocos meses de sacar el disco, y a raíz de eso empezamos a trabajar con él. Y muy poco después nos dijo, habéis autoeditado el disco, yo quiero hacer algo con vosotras, ¿queréis grabar un tema para esta película? Y así yo puedo... podemos empezar a hacer cosas juntos, y nos vino bien esa presión, y claro que nos animamos, somos muy amantes del cine todas, y teníamos ganas de volver a grabar, porque claro, el disco ya tenía su tiempo, incluso claro, cuando ya lo grabamos, y sí, estuvo muy chulo, así que Alex Noirax es el culpable. Un abrazo desde aquí. Bendito culpable, por favor. Oye, llevamos esta entrevista hablando de la intensidad de este año 2017, ¿os da tiempo a componer? ¿O estáis aprovechando un poco ahora el parón antes de la reunión fuerte del verano para hacerlo, meteros en el estudio y demás? ¿Cómo lleváis ese trabajo, el trabajo de composición? Que yo creo personalmente que Blue todavía tiene recorrido, tiene mucho recorrido, bajo mi humilde opinión. Pero ¿cómo lleváis ese no sé si decir ese vértigo de tenemos que trabajar, tenemos que componer? ahora estamos de parón, necesitáis un descanso porque ha sido un año intenso, como decíamos, viene un verano potentón. ¿En qué parte estáis lo nuevo, con el trabajo nuevo? Pues hemos parado a posta, o sea, así que nos hemos tomado un descanso de, bueno, de 3-4 meses, una cosa así, para componer. Porque tocar y componer no, o sea, somos incapaces. Igual hay otros grupos que se les da guay y tal, pero por el momento es imposible. Que pues, sí que luego queríamos intentarlo todo este verano y no pudimos componer. No ha habido mal. Bueno, no ha habido es que mal, ha sido un verano sí. Muy, muy, muy potente, ¿no? Sí. ¿Y pesa el éxito de Blue Mountains a la hora de crear? No. ¿No? Hombre, tenemos que darle un buen hermano pequeño, ¿no? A mí el otro día sí que me daba un poco de vértigo, porque hay gente mirándote y antes no había nadie mirándote. Pero bueno, yo creo que al final como artista lo importante es que explores y que hagas lo que te sale y ya está. Es que hemos evolucionado mucho y Privilege es muestra de ello y estamos deseando enseñar esa evolución. O sea, más que nada... hay ansiedad, o sea, por mi parte mucha de, Dios, quiero sacar ya, o sea, en plan de que encantadísimas con Blue Mountains y tal y con hacer directos y además poder seguir puliendo los temas de Blue Mountains, que siempre se puede seguir perfeccionando y tal, eso por supuesto, pero esas ganas de lo que hemos evolucionado en estos dos últimos años y poder enseñarlo ya, es que eso pesa más que las presiones y tal, eso qué es bien. Lo que pasa. Qué bien. Qué bien, porque los que os seguimos y los que os apreciamos, estamos deseando que lo sepáis, ¿eh? Y bueno, seremos críticos porque siempre lo somos. Hombre, claro. Pero aún así, como decíais, podéis saltar al vacío tranquilas. Oye, segundo tema, vamos a dar un descansito, vamos a traer más música maravillosa. ¿Qué vais a hacer ahora? Pues ahora vamos a hacer Wales. ¿Wales? Cuéntame un poco, háblame de Wales. Pues Wales es la cerecita del disco de la primera edición de Blue Mountains. Es nuestro tema preferido de todas. Pensamos que es uno de los temas que mejor enfocan la evolución de Bones Minerva y lo que van a ser los siguientes discos y tal. Y ahora que lo pienso a nivel de letras, también es como la cerecita, porque al final de todo lo que tienes que hacer es eso, es creer en ti misma y creer en tus sueños y tal. Y suena muy banal, pero la letra habla de eso, de no dejarte llevar por los trabajos que puedas hacer para pagar las facturas mientras sigues luchando por tu sueño, y que al final abandones tu sueño y te quedes en lo de pagar las facturas. Wales habla de eso, de que te sigas centrando, aunque cueste, que te aferres a ese clavo ardiendo, ¿no? A tu sueño. Qué bonito. Luego dicen que, ¿por qué te gustan estas chicas? Pues mira, por esto. Os dejo con Wales. Volvemos con las chicas de Bono Minerva en este maravilloso rato que se nota mucho que tenía ganas desde hace años de tenerlas en el programa. Bueno, estamos haciendo un recorrido intenso por este Blue Mountains, por estas montañas azules, que estaría incompleto si no habláramos del arte, el arte del disco, aunque ya lo hemos mencionado así de pasada, pero también aquí quiero distinguir que hablemos de dos etapas, de esa primera, por decirlo de alguna manera, de esa creación de Blue Mountains, y la segunda con la reedición, porque hicisteis una mejora y un arte ligeramente diferente, ¿no? El trabajo del arte corre a cargo de estas chicas, de ellas mismas. Permitidme que os diga que soy un gran admirador de ese trabajo también, no solo del musical. Gracias. Imagino que un punto extra, ser unas artistazas y dedicaros vosotras también al apartado visual, a que se queda ahí muchísima importancia. Ruth y Blue fueron las encargadas de crear esa diosa Minerva sobrevolando las montañas azules. Y bueno, pues creo que toca hablar de eso, ¿no? De ese arte. Básicamente en las dos ediciones del disco es igual, pero en la reedición ha cambiado los colores un poco hacia dorados y hacia unos azules más intensos, ¿no? Contadme un poco cómo surgió la idea y que sé que os llevó mucho tiempo y que hicisteis muchos bocetos y mucho trabajo extra, pero quiero que seáis vosotras mismas las que habléis de este maravilloso arte. ¿De todo? ¿Del segundo? Pues vamos a empezar por el primero. Pues el primero fue yo visualicé totalmente la portada. A mí a veces me vienen así flechazos de visiones de esto tiene que ser así. Ahora les estoy intentando convencer de una movida que a ver si lo consigo. Ya está con la siguiente. Tiempo al tiempo. Ruth hace muchos óleos. Ajá. Y la verdad es que lo hace estupendamente. Hizo uno de los siete picos de uh-huh. la sierra. Y básicamente estaba ahí en mi... O sea, ella propuso el título de Blue Mountains y no sé, lo vi clarísimo. Esta tiene que ser la portada. Porque además también el cuadro es cuadrado, es tal cual, es perfecto y ya está. Y cogimos eso y luego yo hice la Minerva, la silueta de la Minerva y luego fue fundirlo y demás. Pero vamos, la idea, el cuadro no fue hecho para ese fin y al final salió así. Sí, de hecho yo estaba muy agradecida porque Blue dijo, esa es la portada, y dije, uff, menos mal, qué fácil. Seguro, sí, tal, con unos cambios y genial. Y ya está. Sí. Sí, no sé, está muy inspirada por la naturaleza. Dentro yo hice unos bocetos de lechuzas, de serpientes, son alusiones a Minerva y a Medusa, que está en su escudo. Y a las letras. Y están eso conectadas con las letras, porque Blue tira muchísimo de metáforas de la naturaleza. Uh-huh. De bichejos. Sí. Y bueno, y en la edición especial lo que quisimos era hacer todo lo que no pudimos hacer para la primera y hacerlo aún mejor. Decidimos hacerlo, evitar el plástico todo lo posible. Ajá. Y lo hicimos en Digipack. Digifile, sí. Menuda confusión. Oh. Pero vamos, ahora tiene aún más cartón y menos plástico que antes. Y tiene esta tinta dorada que, uh-huh. que visualizamos para el primer disco, pero que no pudimos hacer. Y tiene por dentro aún más bocetos de los que hice para el primero, pero que no se vieron, como en formato póster, ¿no? Y bueno, nos dedicamos al arte de la ilustración y al final eso hace que seamos muy críticas con lo que sacamos y que al final dijimos, podemos hacer otra tirada. Uh-huh. Igual nos la comemos toda o casi toda, pero para nosotros lo importante es decir, bueno, si yo tengo un montón de CDs en mi casa, que sea algo de lo que yo estoy orgullosa. Eso y que es. A mí me encante. Uh-huh. Y estamos muy, muy contentas. Que tenga una bonita colección de posavasos. Exacto, ¿no? Que sean preciosos esos posavasos. No, estoy seguro que no os vais a quedar con ninguno, estoy segurísimo. Oye, seguimos hablando y volvemos a hablar de ese año intenso. Lo hemos repetido hasta la saciedad, pero es que es la verdad, ha sido año y medio de vorágine total, difícil, vertiginoso, un año que quizá no hubiera sido posible sin dos partes importantísimas de vuestro equipo, Noirax, a quien llevamos nombrando toda la entrevista, Alex, y La Rubia Producciones. Y yo más que preguntaros nada de ello, quería que fuerais vosotras las que me hablaréis de lo que supone estar tan bien arropadas, ¿no? Porque dedicarle unos minutos a ellos, que tanto y tan buen trabajo hacen por nosotros y por otras bandas que pelean por llegar a mostrar su trabajo, ¿no? Quizá es el momento de dedicarles un pequeño homenaje a Noirax y a La Rubia. Sin ellas hubiera sido mucho más difícil todo. O sea, hay muchas cosas que no hubiéramos podido hacer. Nos han enseñado mucho a valorarnos, uh-huh, todo, o sea, dónde tocar, cómo hacerlo, que te den cena, que, o sea, hay muchas cosas que nos han enseñado ellas dos que nunca, o sea, que igual le hubiéramos tardado mucho en llegar. No sé, o sea, te sientes, o sea, tienes a alguien que va a estar ahí sí o sí, uh-huh, y que al final es más una relación de, pues eso, es un equipo, es... Claro. Es como es un equipo familia, perfecto, al final, sí. Sí. Y son amigos ya, son, sí, son familia. Y su actitud a su trabajo y lo que invierten ellas en los grupos, en ayudarnos a nosotras a crecer, dinero, tiempo, todo. O sea, te agradecemos un montón que nos des un espacio para hablar, sí, de ellas, porque son muy, muy importantes para nosotras. Yo creo que cualquiera que os conozca un poco, como creo, y perdonadme que me eche otra vez flores, los que os conocemos un poco sabemos la importancia que ha tenido Noirax y La Rubia en vuestro éxito, ¿no? En vuestro despunte, ¿no? Sí. Evidentemente el trabajo lo hacéis un trabajo maravilloso, y sois vosotras el diamante, pero es bonito que de vez en cuando haya alguien que todo un equipo, claro, sí, que te ayude, ¿no? Que te ayude a decir, chicas, que esto vale, o sea, porque a lo mejor yo te lo puedo decir y te entra por aquí, te sale por el otro, pero gente tan profesional y gente tan tan estupenda como son ellos, sí, había que dedicarles un, sí, tiempo, ¿no? Sí, queremos un montón y muchas gracias por seguir apoyándonos, sí, y creer en nosotras. Qué bien. Sí. Bueno, yo personalmente me vais a dejar que meta una cuñita, un poquito de cuña también, para agradecerle a María Figes, que ha sido, bueno, pues con la que tuvimos esta, con la que yo gestioné la entrevista, porque era una entrevista que llevaba, ya os digo, años, creo que desde el 2017 gustando, y que al final por una cosa o por otra, pues dice, bueno, siempre te da un poco de no sé si respeto o de, bueno, de decir, bueno, déjalas, ahora tienen mucho trabajo, en otro momento. Ese cariño, a lo mejor, que sostiene, hace que muchas veces te dé hasta apuro ir a vosotras, ¿sabes? Hostia. Pero por así favor, que, no. Bueno, pero es así. Somos muy cercanas. Sí, ¿no? pero quizá otra persona sería de otra manera, pero es mi forma y bueno, no sé, a veces ese, bueno, es igual, la empatía. Oye, vamos con vosotras, con Mono Soy Minerva. Seguimos en este rato con, en este programa especial que está siendo para mí un regalo. Y toca mirar al pasado más próximo y al futuro cercano. Hace nada, a finales de octubre del 18, hicisteis dos fechas en el Reino Unido, si no me equivoco, Oxford y Bristol. Y bueno, y la experiencia de tocar en el Reino Unido, ¿no? ¿Qué feedback obtuvisteis allí, en sobre todo del público, y sobre todo, cómo fue la experiencia? Porque, si no me equivoco, ha sido la primera salida al extranjero que hacéis. La segunda. Sí. Estuvimos en Suecia. Ajá. Sí. 2017. Ah, mira, esa se me había escapado. Sí, y de hecho, sí, el feedback fue increíble. La gente le gustó muchísimo. Si son sorprendidas, porque lo estoy y lo estamos. Lo suena. Y como la radio todavía no se ve, os diré que tiene los ojos como el emoticono del WhatsApp. Sí, sí. Es sí, que sí. No sabes qué esperarte, y es muy emocionante ir a un sitio. Es emocionante cuando vas a una ciudad de la península que no conoces, y no, y en el Reino Unido fue fantástico. Sí. La gente se nos acercaba, les gustó mucho. Sí, sí. Además impone, o sea, claro, es un reto, impone, claro, impone que te cagas, porque tantísimos grupos que nos influencian directamente, que vienen de ahí, tanta historia, o sea, y tocar ahí, pues, y además ves cómo se mueve la gente, ves que somos un grupo que no nos conoce ni Dios. Tocando a las 5 de la tarde, las primeras de un festival de 7 bandas ya con recorrido, conocidillas y tal, y ya había gente, y ya había gente que se interesó, que le gustó y demás, y fue un gustazo, la verdad. Qué bien. Fue porque claro, dices, joder, y si aquí no molamos, Y pero sí. ¿Cómo no vais a morir? ¡Almas de cántaro! ¡Qué tonto! No lo voy a cortar, ¿eh? No lo voy a cortar. No, por favor, no lo cortes. Oye, habéis llevado Blue Mountains por todo el país. Con un buen número de fechas, festivales importantes, al menos para mí, con el Majuelo del 2018, el Mula, los medios, todo. Nos hemos rendido ya a las Montañas Azules, unos antes que otros. Pero ¿qué os cuenta el público? Porque veros en directo doy fe que es una experiencia, al menos para mí es magia. ¿Qué os cuenta la gente cuando bajáis? Pues hay mucha gente que no se atreve a decir nada. Bueno, eso también. No me esperaba que salieras por ahí. Eso también le pasa a uno que yo me conozco, ¿eh? Que... Aunque creo que no va por ahí, ¿no? Sí, es verdad. No, pero sí que si se acercan... O sea, la peña sí que te dice, oye, me ha molado, tal cual, pero sí que es menos la gente que se acerca. ¿Sí? Sí. Sí. La gente no se... Más no. Los entrevistadores y tal nos han dicho, oye, os he visto y me ha gustado y tal. Ajá. Sí, más medios. Tenemos un fan increíble. Ay, sí. Que le tenemos mucho cariño y que nos va a los conciertos y después nos escribe un mail. Ay, sí, y es nos genial. Dice que le ha parecido el concierto. Pero sí. Nos escribe por mail rollo 2 días después. Claro, bueno, y... cuando lo digiere. Y yo creo que no nos hemos conocido, igual nos hemos visto una vez. Sí, yo le he conocido. Le vendí un disco, sí. Y la tengo fichado. Sí. No, pero la gente le ha gustado. Hemos tenido muy... No, sí, eso sí. Sí, y... O sea, sí que te lo muestran que le gusta a la gente y tal, pero sí, yo, en una entrevista hace poco que me hicieron, me dijo el tío, oye, pues yo he oído que sois mejores en directo y tal, tengo ganas de veros y cuéntanos un poco. Yo, así, no tenía ni idea de eso. Nadie nos había dicho eso, así que genial que eso esté. Bueno, yo creo que son dos cosas distintas. Fijaros, sí. Aquí a lo mejor peco un poco de boca chancla, pero a mí me pasa, yo tengo dos sensaciones distintas cuando os escucho en casa y cuando os veo. Sí. Cuando os escucho es como quizá entro más en la introspección del álbum, ¿sabes? Es como más para adentro, y cuando os veo en directo es como más para afuera, como ¡buah, chaval! No sé, creo que son dos experiencias diferentes a vivir. Y que las dos muy válidas y muy impactantes, ¿no? Oye, hemos dicho que íbamos a hablar de mirar al futuro también. Después de este descanso que nos va a llevar al sosiego onírico, el futuro próximo pasa porque sois una de las primeras confirmaciones del Resu, ahí es nada, como decíamos al principio, y habéis sido confirmadas para el Canecas este año también. Sí, ¿qué? Increíble. O sea, ¿qué? Estamos ¿qué? Flipando. Porque, claro, o sea, cuando ellas han terminado de tocar en acústico, yo les he dicho, ¿y ahora qué digo yo? ¿Y ahora cómo sigo yo con esto? Pues ahora son ellas las que dicen, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Uf. Es lo sabíamos obviamente desde antes de que se anunciara, claro. Pero verlo anunciado, ambos... Es loquísimo. Yo estaba llamándole a mi madre como si me acabara de enterar. Pero estamos ilusionadísimas. Al Canecas no hemos ido, pero lo conocemos bien y ajá. Han pasado por ahí muchos grupos que nos gustan mucho. Atma, Drift, el altar del Holocausto. Al Resu hemos ido muchas veces al festival. El público. Claro. Y tocan también bandas que son amigas. Meltdown, Avida Dollars y bueno, es Santo Rostro. Y es increíble. Y van anunciando más grupos, sí. Y con cada tanda de anuncios. Flipamos. Sí, sí, vamos, sí, a compartir escenario. Bueno, festival con esta gente. Y Converse, que vimos en nuestro primer Resu, cuando era en el campo de fútbol todavía. Mola también la sensación en el sentido de que, joder, pues por si nos hiciera falta más apoyo de la gente y demás, que estamos eternamente agradecidísimas, es como que te determina que estás haciendo las cosas bien, ¿no? Que no quiero sonar aquí a dramática ni nada, y estamos encantadas de donde estamos y nadie nos obliga a hacer esto, pero se sufre también mucho. Se disfruta muchísimo, pero también se sufre, y es un gustazo que te digan, no, estáis en el camino. Estás en la línea. Chicas, yo he terminado. No tengo más cosas que preguntaros. Creo que, bueno, sí, podría estar aquí 3 días charlando con vosotras. Creo que en mi humilde modo de ver, que no soy nadie, estáis haciendo las cosas muy bien. Y me quedo de la entrevista con 4 o 5 cosas, y es que saltéis todas las veces que queráis al vacío, que no vais a estar solas, que esta siempre va a ser vuestra casa, pase lo que pase. Aquí siempre vais a tener 3 micrófonos chiquititos y un rato de charla y de radio y de lo que queráis, y que yo puedo estar haciendo este programa 20 años más y jamás os estaré agradecido de que hayáis echado este rato aquí conmigo. Así que muchas gracias. Seguir creciendo, seguir así, y no os olvidéis de que algunos os apoyamos desde hace... ya ni me acuerdo. No nos olvidamos. Muchas gracias. Muchas gracias. No cambiéis. Sí. Un abrazo. Volveremos. Por favor, no tardéis tanto. En 1 año, en 5, en 10 volveremos. Muchísimas gracias por la mañana. A ti. Gracias, a ti. Muchas gracias. Gracias.